Y continuamos con nuestro espacio de entrevistas aquí en su radio revista La Rayuela. Y como nos habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, se encuentra con nosotros Iván Acosta. Él es un director musical, ha realizado sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional y en la Universidad de los Hemisferios y el Club de Canto de la UDLA. Dirige el coro Encanto y forma parte del coro mixto Ciudad de Quito de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Ha realizado seminarios internacionales en dirección coral en Cuba en el 2013, en el 2014 y completó el curso de dirección coral y orquestal en el Conservatorio Mozarte, impartido por el maestro búlgaro Sergei Pavlov. Ha recibido clases magistrales con maestros internacionales como Joseph Blumenfeld, Stefano Viscioli y Leonardo Bordoni. Y él se encuentra ahora con nosotros para hablarnos de un evento que se está realizando en la Casa de la Música. Iván, bienvenido, bienvenido a La Rayuela, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias Diego por permitirme estar en este espacio para contarles las novedades sobre el próximo evento que vamos a presentar, la Misa Tango de Martín Palmeri. Bueno, muchísimas gracias a ti Iván. Empecemos con el tema, ¿de qué se trata Misa Tango? Bueno, Misa Tango es una obra, podríamos catalogarla como una obra sinfónico-coral. Es una fusión. Durante la historia de la música, los grandes compositores siempre yo creo que se han caracterizado por hacer una misa. Pensemos en la Misa Brevis de Palestrina, tal vez el Gloria de Vivaldi, y así podemos enumerar varios momentos. Recordemos para la gente que nos está escuchando que la estructura de una misa básicamente son los textos litúrgicos que hasta ahora se mantienen en una misa, ¿no? Es decir, Señor ten piedad, luego Credo, Santo, Cordero de Dios, La Paz, exactamente esa estructura. Son textos en latín, que son las oraciones que normalmente se rezan en una misa, y estos se los musicalizan. Insisto, a lo largo de la historia se los ha musicalizado de diversas maneras y en diversas partes. En cuanto a yéndonos un poco a la visión latinoamericana de las misas, por ejemplo, es muy popular la misa criolla de Ariel Ramírez en Argentina también. Entonces está hecha con ritmos más folclóricos. Esta misa de Martín Palmeri lo que fusiona es los textos litúrgicos de una misa tradicional, en cambio con el tango o la milonga y a ritmos un poco más, ¿cómo les podríamos poner un calificativo? Tal vez más, que son más, primero más característicos del pueblo argentino, por decirlo así, y también tienen una carga más de potencia y de sensualidad, si cabe el término también. Entonces es una función interesantísima, porque tal vez a priori no podríamos complementar dos ramas tan antagónicas en principio, pero la fusión resulta tan maravillosa que la Misa Tango ha tenido muchísimas presentaciones. Fue compuesta en el año de 1996, solo para que tengan una idea. En el año 2016, cuando cumplió 20 años, el Papa Francisco pidió que se interprete la Misa Tango en París para él, porque era la misa que más les gustaba de toda la historia de la música. Entonces es una obra súper representativa. El maestro Palmeri está vivo, obviamente, él es un compositor contemporáneo, he tenido la suerte de charlar con él, y es una persona muy amable, muy agradable, y él mismo decía que no pensaba que su obra iba a tener un impacto mundial e histórico como es el que tiene. Es la primera vez que la vamos a presentar aquí en Quito, en Ecuador, se la presentó en Guayaquil hace unos años en un homenaje al maestro Enrique Gil, pero esta es la primera vez que se la va a presentar en Quito, con toda la indumentaria que la misa pide, ¿no? Son 50 cantantes, un quinteto de cuerdas, un bandoneón solista, un piano solista, una mezzo-soprano solista. Esta obra, nos contabas, escrita hace más de 20 años por Martín Palmeri. Fue escrita en latín. ¿Por qué escrita en latín? Eso te decía, yo creo que es digamos, es un rezago histórico, ¿no? Cuando tú haces una misa, normalmente siempre mantienes esta tradición de tener el texto litúrgico en idioma original en latín. Entonces es una... Esto, bueno, obviamente no es una constante, ¿no? Hay otras misas que, por ejemplo, hay una... Es una característica de algunos compositores entrar en este género de la misa, ¿no? Hay una misa, se me viene a la mente ahorita una misa gospel de Robert Ray, que claro, los textos se pasaron en inglés, o la misa Kenya, que ya se pasó a textos con dialectos africanos. Pero Martín Palmeri decidió como mantener tal vez el tradicionalismo de este género y mantener el texto original en latín. Y revisábamos que van a estar bastantes músicos, varios músicos en escena. El grupo de cámara Huyó, la solista Andrea Cóndor, el coro Encanto, entre otros. ¿Cómo fue el montaje para fusionar todo este equipo musical? Bueno, te cuento que Claro, la cuestión de la virtualidad nos dificultó muchísimo el montaje. La obra iba a ser presentada justo el fin de semana que nos confinaron. Esa era la primera fecha cuando ya teníamos. Entonces, básicamente teníamos casi, casi que todo listo. Lastimosamente no se pudo presentar y de ahí quedó parada por más de un año, ¿no? Retomamos el proyecto y ya los integrantes, algunos, tú sabes, las circunstancias ahora ya no son las mismas. Hay gente que quiere cantar, otros que no quieren tener contacto, es comprensible, que se quieren quedar en sus casas. Entonces, nos tocó cambiar una parte del elenco y los ensayos fueron en su mayoría virtuales. Estamos trabajando en la virtualidad desde hace un par de meses ya, reuniéndonos las noches entre semana para leer la obra, para repasarla. No nos ha ido mal, yo pensé que los ensayos virtuales iban a tener más dificultades, más bien nos ha ido bien. Yo entiendo que el hecho de que estaban cada uno en su casa obligó también a que se den cuenta de sus capacidades y sus errores, ¿no? Y el rato que yo les pedía que me manden alguna grabación o que canten o que enciendan el micrófono para cantar con sus compañeros en los ensayos, ya debían tener preparado de una manera más prolija las partes del coro. Entonces fue un montaje, e insisto, yo pensé que iba a ser un poco aburrido tal vez o un poco dificultoso, pero más bien resultó bastante agradable y muy, muy, muy, muy efectivo a la hora de juntar ya en la vida real, en la forma presencial. El ensamble concierto UIO es obviamente un ensamble profesional, músicos que tocan en la Sinfónica Nacional, con ellos mayor problema no había. Ellos se reunieron a ensayar por su cuenta y llegaron ya al ensayo general con prácticamente todo listo. La maestra Selfa Díaz, que toca el piano, es una de las mejores para mi gusto y para muchos de la mejor pianista que tenemos acá en Quito. Entonces tampoco había mucho problema en ese aspecto. El bandoneonista Tito Cuellas es un bandoneonista argentino espectacular, increíble, o sea, sencillamente increíble, lee muy bien, perfectamente. Entonces, el trabajo, más bien, como tú lo mencionas, estaba en el ensamble, ¿no? Obviamente pedimos una locación amplia, estábamos ensayando en el auditorio de la UDLA, que tiene una capacidad para 400 personas. Entonces, estamos ensayando ya con distanciamiento debido, son 60 artistas. Y claro, el ensamble se dificulta mucho por el hecho de que normalmente los coros, tú has visto, están muy juntos, están cerca, y lo lindo justamente del coro es que tú escuchas a tu compañera de al lado y vas afianzando y vas sacando la voz y vas generando esta simbiosis musical que se traduce en un sonido compacto y un sonido ensamblado. Esa sí ha sido una gran dificultad por el hecho de mantener el distanciamiento. Hemos tomado todas las medidas de bioseguridad del caso y en los ensayos estamos muy lejos del uno del otro. Los primeros ensayos fueron muy dificultosos porque, claro, insisto, aquí también los cantantes se dieron cuenta que había algunas partes que sí se las sabían muy bien y otras partes que no tanto. Y al no tener tus compañeros tan cerca y no sentir ese respaldo, se empezaron a desnudar algunos de errores y dificultades. Pero hemos ensayado arduamente durante las últimas casi 3 semanas ya en ensayos presenciales. Y el resultado ya casi está listo. Tenemos ensayo obviamente hoy, mañana, el viernes. Y con estos últimos detalles, yo creo que el sábado va a ser un gran éxito y estará todo, todo absolutamente limpio para poder presentar al público una obra de la calidad que se merece. Le recordamos a nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura que está con nosotros Iván Acosta, él es director de la obra Misa Tango que se presentará este fin de semana en la Casa de la Música. Iván, nos contabas cómo fue la experiencia para los ensayos de esta obra. ¿Cómo miras tú esta época de pandemia? Porque esta es una pregunta recurrente que surge en todo el ámbito artístico. ¿Cómo has visto tú? ¿Cómo se ha vivido esta época para el artista, para Iván Acosta de manera particular? Bueno, ya en la parte artística ha sido creo que como para todos, ¿no? Una fusión de algunas cosas buenas y algunas cosas malas. Evidentemente, en mi papel de director, lo que yo más me gusta de mi profesión es sentir justamente las vibraciones del sonido cuando te llegan. Tú mueves las manos frente a un coro, frente a una orquesta, frente a un ensamble y te llega una bocanada de energía que es increíble. Yo creo que me hice adicto a eso, por eso seguí la carrera de dirección, por el hecho de que esa energía te invade tanto y te llena tanto que eso es lo que más extraño o extrañaba ahora que ya estamos ensayando presencial, ya volvió, ¿no? Pero lo que más me afectó, yo llegué hasta en un punto, te soy muy sincero, a tener una depresión un poco marcada. Porque claro, lo primero es tratemos de mantener los ensayos virtuales, cantemos y hagamos estos videos de ensambles y de collage, básicamente. Pero eso no es, a mi gusto, no es una presentación, no viene a ser una especie de producto audiovisual, porque finalmente tú ya manipulas el sonido, cortas, pegas, unes, y se vuelve algo artificial. Entonces, y no tiene obviamente este impacto que te digo de la energía, del canto y de los instrumentos sonando y de las vibraciones del sonido como tal. La música está viva y todos los medios digitales lo que hacen es coartar justamente eso. Pasé una época de la pandemia muy dificultosa, con una depresión marcada por el hecho de no poder ensayar. Después empezar a buscar en estos productos audiovisuales o en estas reuniones virtuales una alternativa para no parar, ¿no? De una u otra forma, tal vez la parte positiva es que nunca se paró el trabajo, tanto de los coros como de las actividades musicales que yo he emprendido. Y bueno, empezar a buscar proyectos, cosas que se puedan hacer. Hicimos durante la pandemia algunos videos de muy buena calidad, algunas producciones, y cuando ya se pudo y las circunstancias dieron, empezamos a hacer ya ensayos con grupos reducidos, empezamos a hacer ensayos en formatos más pequeños, empezamos ya también a retomar. Yo lo que aproveché, obviamente, desde mi punto de vista personal, es este tiempo libre que la pandemia nos dejó para tomar clases virtuales con maestros de otros países, emprender otro tipo de actividades artísticas, y me sirvió en un periodo muy, muy, muy bueno y muy fructífero de formación personal. Siento que tenía muchos pendientes que la vertiginosidad de mi vida diaria no me habían permitido darme el tiempo para poder estudiar nuevamente, para poder revisar, para poder emprender algunas otras actividades que estaban ahí en carpeta. Y eso es lo más positivo que he sacado, que el encierro y el tiempo libre, entre comillas, que teníamos me sirvió para capacitarme mucho más, y ahora me siento mucho más tranquilo y con más confianza de mi trabajo y de mi labor como artista, ya no solo como director, sino como artista en general. Me gusta mucho la actuación, me formé con algunos cursos virtuales de actuación. Me gusta la ventriloquía, por fin le pude dar el tiempo que necesita una actividad que te manda un montón de ensayo, y ahora ya hago mis shows también con mi muñeco de ventríloco. Ya es un proyecto que lo saqué fruto de este tiempo que tenía para trabajar. Obviamente he seguido preparándome en la parte de dirección, haciendo algunos cursos virtuales que me vino muy bien también, y bueno, tal vez eso es lo más positivo, ¿no? Muchísimas gracias, Iván. Volviendo a la obra Misa Tango, que se presenta este 17 de julio en la Casa de la Música. Una preocupación también que surge en esta época es cómo son las medidas de bioseguridad, cómo se está manejando este tema para este evento. Y es una muy buena pregunta, y yo quiero decirle al público que, primero, los teatros en general, en este caso no la Casa de la Música, yo estoy vinculado a algunas actividades y algunos espacios escénicos, y son espacios seguros. Primero, porque obviamente tenemos todos los controles de bioseguridad, de temperatura, entrada. Desde ese aspecto es un espacio muy seguro. La Casa de la Música tiene una capacidad, si no me equivoco, para aproximadamente casi 800 personas. Por cuestiones de distanciamiento solo ha salido a la venta 200 boletos. Entonces las personas que asistan al evento no tienen que preocuparse de absolutamente nada, porque tendrán el control y obviamente el debido distanciamiento. En cuanto al staff artístico, te comento que fue muy agradable para nosotros porque todos, absolutamente todo el elenco está ya vacunado. Entonces hemos emprendido los ensayos con mucha tranquilidad. No por eso nos hemos descuidado, como te mencionaba, estamos ensayando a 60 personas en un espacio que es para 400. Entonces están sentados a 5 puestos de distancia el uno del otro. Seguimos con las medidas de bioseguridad, pero es un gran alivio el hecho de que ya todo el staff artístico esté vacunado también. Y hemos sido muy meticulosos, porque obviamente lo que menos queremos es que alguien salga contagiado o tener un mal momento. Y dando gracias, todo ha marchado en absoluta normalidad. No hemos tenido ninguna dificultad, ninguna novedad en los ensayos, y estoy seguro que así será también en la presentación, porque la Casa de la Música es un espacio que es muy meticuloso y cuida muchísimo de todas las normativas de bioseguridad para la garantía del público. Hecha la invitación entonces para que toda la gente que nos escucha a través de la red de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se acerque a ver esta muy interesante obra que se está proponiendo. Los contactos, Iván, ¿dónde pueden adquirir las entradas? ¿Dónde pueden ubicar más información con respecto a esto? Por supuesto, les invito a entrar a la página web de la Casa de la Música. Ustedes pueden encontrar ahí la información sobre la obra. Y ahí hay un link para hacer la compra de entradas. Esto sí se maneja de manera virtual, ya no salen a la venta entradas físicas, ¿no? Como antes, ahora todo es virtual. Se puede hacer una transferencia, un pago con cualquier tipo de tarjeta de crédito o un depósito a una cuenta. y te generan tu boleto virtual. Con eso tú lo tienes en tu celular y con el código QR entras el día de la función. Ya todo esto se maneja de manera virtual. Les cuento que las entradas se están agotando. Es un show que está teniendo buena acogida. Les invitamos a que los compren con anticipación. Y si quieren tener igual todavía más videos, información, un poco de enterarse de qué va la Misa Tango, también pueden entrar a las páginas de Facebook e Instagram de la Escuela Integral de Formación de Artistas, EIFA, EIFA. En estos lugares ustedes pueden ya encontrar videos de los ensayos y ya avances de lo que será el espectáculo del sábado. Y les estoy muy seguro de que si ustedes ven los videos de los ensayos van a escuchar la música que estamos haciendo y se van a quedar encantados y van a ir a la obra. En verdad es algo maravilloso. Yo le invito a la gente que se den ese regalo, ¿no? Como tú lo mencionabas, la pandemia nos ha traído un montón de circunstancias y creo que en este punto los seres humanos lo que necesitamos es a nosotros mismos regalarnos espacios de tranquilidad, de paz y de armonía para nosotros. Mi maestro siempre me decía que los músicos sanamos almas. Entonces, esa es nuestra labor dentro de la sociedad. Bríndense ustedes un espacio de sanación a través de una obra que realmente complementa muy bien la música y una potencia con un mensaje muy profundo y a través de la sonoridad tan, tan linda, tan particular, tan, tan sensual, si cabe el término, como lo decía, del tango. Entonces es una obra maravillosa que les va realmente a brindar un momento muy, muy, muy agradable y un recuerdo inolvidable. Queremos agradecer a Iván Acosta, nuestro invitado, que nos ha acompañado esta mañana en La Rayuela y nos hace la invitación, ¿no?, para esta obra tan interesante. Nosotros revisábamos los videos también que nos comentaba Iván de Misa Tango. Es algo que vale la pena verlo. Les invitamos a cada uno de ustedes para que revisen las redes sociales, como nos decía Iván, y se acerquen a la Casa de la Música. Iván, muchas gracias por estar aquí en La Rayuela. Muchas gracias a ti, Diego, por este espacio tan maravilloso y los esperamos en el espectáculo el día sábado.